¿quién tiene el corazón desocupado? ¡Ay, ay, ay! Un corazón, corazón desocupado, se siente triste y no te hace feliz. Un corazón, corazón enamorado, se siente alegre y te hace vivir. Un corazón, corazón desocupado, se siente triste y no te hace feliz. Un corazón, corazón enamorado, se siente alegre y te hace vivir. No quiero seguir viviendo así, con el corazón desocupado. Él quiere tener otro querer para volver a latir. Tengo que encontrarle un nuevo amor, tengo que ocupar mi corazón. Lo han abandonado, es entregado, no quiere más latir. Un corazón, corazón desocupado, se siente triste y no se hace feliz. Un corazón, corazón enamorado, se siente alegre y te hace vivir. ¡A la vuelta nomás! ¿Cómo te gasta el corazón? No quiero seguir viviendo así, con el corazón desocupado. ¡No, no, no! Quiere más latir. Un corazón, corazón desocupado, se siente triste y no se hace feliz. Un corazón, corazón enamorado, se siente alegre y te hace vivir. Y se acaba nomás.